estaba César con Kill Bill en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Hola, ¿qué hay? ¿Qué ha pasado? Mire, Saturn de Sisa, ¿cómo te va? Mira, es jueves, hace mejor clima, ayer llovió todo el tiempo. Y espero que y Bogotá llover. Se inundó por todas partes. Por todas partes, Alejandro. Yo siento que es que va a llover hasta hoy y ya. Viernes, sábado y domingo no va a llover. Entonces, Dios te oiga, eso. Yo lo dudo mucho. Alejandro, tengamos fe, esperanza. Ojalá, ojalá no le llueva al picnic porque no hay nada más maluco que el agua en un festival. No hay nada más horrible. Uf, Alejandro. ¿Qué más? Cuenta cosas. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Todo muy bien. Reflexionando. Señor, me gusta. Reflexionando sobre diferentes cosas. Entre ellas sobre nuestro Animales de Radio de ayer, que estuvo bastante dateado de asuntos internacionales, varios. ¿De todo tipo de y tú? Nuestro live estuvo, sí, claro, estuvimos echando lora sobre documentales un rato largo. Sí. Y estuvimos abriendo una caja de Pulp. Oh, ahí está This is Hardcore. Ahí está, creo que sí. Creo que sí está This is Hardcore en. Okay. No, This is Hardcore está en el siguiente disco, ¿no? Okay. Different Classes. En Different Classes está Common People. Y, ah, bueno, lindo. Vamos a ponerla. El de 1995. Sí, y los invito muy especialmente a que por favor se conecten a nuestro canal de YouTube y vean el nuevo live que hicimos de Animales de Radio. Está youtube.com, la X más música. Y cuando regresemos, vamos a preguntar algo en nuestras redes sociales. Así que quédese aquí con nosotros en Animales de Radio. Mira. Es la mejor parte. Este señor estaba... Señor. Cortejando a una chica que estaba de intercambio estudiantil en Grecia. Okay. Una chica de dinero. Ya. Y mientras estaban en el pub tomándose unas cervezas. Sí. Él le preguntó a ella, ¿y qué quieres ser? Y le dice, ahora no tengo muchos planes de ser algo en especial. Simplemente voy a terminar aquí esta pasantía, voy a terminar este intercambio. Ya. Pero parte de lo que quiero ser, pues, implica también aprender a ser una persona ordinaria como tú. ¡Ay, mira qué gran halago! ¡Ay, en serio, mira, toma mi mano! ¿Ordinaria? Normal. Sí. Bueno. I wanna be like common people. Así y regular. Entonces a él le dio como rabia. Pues es que, ¿sabes? Así como tú. Digo, yo quiero ser como las personas, así como las personas comunes, como las personas pobres, como tú. Imagínate. I wanna be like common people. Y por eso es esta canción. Esa canción se llama así. No sabemos qué pasó. Si le ganó la rabia y la dejó ahí y no salió más. No, él cuenta que al principio se sintió ofendido. Ok. Y que luego se sintió interesado porque le llamó mucho la atención que la chica no lo dijo con ánimo de ofender, pero que al mismo tiempo tampoco estaba muy consciente de que podía ofender a alguien. Es decir, su estrato socioeconómico le impedía ver que lo que estaba diciendo no era tan correcto y que vivía en una burbuja, ¿no? Que su estrato socioeconómico no la dejaba ver, pues que... La vida real. Sí. Sí. Y se quedó mirándola y mientras siguieron la conversación ya hubo un momento en que dijo, esto es una canción. Y se fue para la casa. Dijo, quítese, que y tengo se una sentó canción a escribir y sí. Escribió Common People, bueno, uno de los himnos más grandes de Pulp. Agradecemos a esa señora porque por ella nació esta canción. El final, uff, es tan fantástico, Alejo. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Vamos a hablar de series y de películas. Esas series que nos sueltan la mano. Tú ayer hablabas de The Bear y tú soltaste la mano de esa serie y decías que cuando salió la primera temporada fuiste de los primeros que le dijo a todo el mundo: tienen que verla, pero le soltaste la mano. Entonces vamos por ese lado. ¿A cuál serie o saga de película le soltó la mano? Cuéntenos entonces cuál es esa serie o película a la que le soltó la mano. Son las 8:19, estas son Mañanas X. I've never seen a diamond in the flesh. To shine. Of Monsters of Men, y eso era Little Talks. Antes de eso, Lord con Royals, que se va de Universal. Ya Alejo, pues ella tenía 12 años cuando firmó con ellos y 17 años han pasado ya desde que empezó esta unión. Ella compartió un mensaje diciendo que pues ya era el momento, que se sentía lista para la independencia, que siente una sensación de apertura y posibilidad, que se siente inspirada, que simplemente quiere estar como a su ritmo en estos momentos. Agradece a las personas que estuvieron con ella durante este tiempo desde la disquera. Igual ella no cierra las puertas de volver con ellos en un futuro, pero pues esta nueva etapa ya la va a acompañar con Virgin, que va a ser como este nuevo trabajo discográfico. Así que después de tanto tiempo, mucho dinero, Alejo, alcanzaron a firmar varios contratos, a ella le fue muy bien, pues la vamos a tener acá, está girando y hace parte de esta evolución. Es muy chistoso porque cuando uno ve 17 años, uno dice, no, quién sabe cuánto tiene, 29 añitos, Alejo, tiene ella. Sí, claro, ella es muy joven, muy y firmó muy joven, sí. Y el primer disco como a los 14, 15 años, sí. Royals era cuando era muy chiquita, pero bueno, se va de Universal. Yo creo que la van más bien, como que le dan su carta de libertad también, porque el último disco no salió tan bien. No le fue bien, en ventas no, y se quedaron esperando como muchas cosas. Aunque bueno, uno lo percibe como quiera, supongo que llegaron a un acuerdo también, tal vez ella también tenía muchas ganas de ver cómo le va, y vamos a ver cómo le va como independiente. Nosotros hablábamos hace un tiempo que la mayoría de los artistas que están ahorita facturando son independientes. Sí, claro, y de hecho a nosotros se nos había dicho pues que Lord había salido de un cuarto, pero pues es obvio que no, es obvio que ya no. Ya por esa época la industria de la música, ya no. La industria de la música siempre, siempre está ahí. Mira, te respira en la nuca, Marce. Ella siempre está esperando, ella siempre está viendo quién es el artista que próximamente va a explotar. De hecho, ayer, señor, vi un número que decía que la industria discográfica alcanzó $30 mil millones de dólares en ingresos. Que es el mayor número, ¿no? El mayor número en la historia. Mira, y no creyendo que no. Este es el informe mundial de la IFPI. Sí. La International Federation for the Phonographic Industry. Las ventas de música a nivel mundial crecieron por onceavo o undécimo año consecutivo en 2025 y alcanzaron un récord histórico de 31.700 millones de dólares en ingresos por música grabada, según el informe mundial sobre la música 2026 de la IFPI. Las nuevas cifras confirman que el streaming por suscripción sigue siendo el motor principal de la industria, con ingresos que superaron los 22.000 millones de dólares y representaron el 69,6% de las ganancias de la música grabada. Eso quiere decir que que la gente sí por está pagando. Porque por más que se hable de desigualdad, y la hay, mucha, la industria de la música está pasando por su mejor momento. Fin. Sí, qué curioso. Pero sí, mira, hay tres artistas que siento yo que también marcan un poco los cambios que se están produciendo generacionalmente hablando. Son. Y que están siendo de alguna manera protagonistas en esta conversación sobre igualdad, sobre ingresos, sobre popularidad también. Lord, sí, que dice que se va de Universal. Ya. James Blake, que acaba de lanzar disco independiente y que dice algo parecido a entre lo que dice Lord y lo que dice Labyrinth, y es que la disquera lo dejó ir, la disquera lo abandonó prácticamente, es lo que él dice en su más reciente entrevista con Zane Lowe. Dice, mi disquera me dejó botado, no me volvieron a parar bolas. Ahora, no quiero imaginarme el ego de Mr. Blake, quien en algún momento durante pandemia, en una de esas friteras que nos dieron a todos, así que le iba a sacar un proyecto, montar un servicio de streaming gratuito. ¿Te acuerdas? Sí, que era democrático y que todos podían compartir ahí su música. Sí, claro. Entonces, claro, pero eso por un lado. Y por el otro lado está Labyrinth, de quien hablábamos ayer, que también se ha quejado mucho de las condiciones de la industria de la música. Plata. Y cambios. Sí. Cambios de consumo, cambios generacionales. A Lord se le envejeció el público. A James Blake también. O sea, James Blake en 2010, como dicen los gringos, was all the rage. Era todo. Ay, o sea, es que era divino la voz. Dicho, iba a ser dios de, pero un de poquito, la música. Pero un poquito fue. Pues también la industria nos infla a estos fenómenos. Pero la voz ya de cuando él. Cuando tú ves en retrospectiva a James Blake, dices, pues sí. Sí. Maravilloso, pero ya. Listo. O sea, llega hasta cierto nivel y alcanza ciertos públicos y ya. Porque hubo un momento en que la industria de la música nos quiso vender como pop a James Blake y no lo era. No, nunca lo fue. James Blake nunca fue pop. Y yo creo un poco que la industria le da esa impresión a James Blake de que es pop y él se cree la idea de que es pop. Y cuando van y miran los números resulta que no es pop. Y ahí es cuando la industria le dice, señor, usted charla muy bueno, pero ¿cuándo vuelve por aquí? Como le dicen los bartenders a los borrachos en los bares, ¿no? Ya. Es un poco eso. Y Labyrinth, pues, que está bravísimo, que dice que la industria lo trató mal, que no sé qué cosas. Mientras, el informe mundial de la IFPI muestra ingresos de música grabada que superan los 30 mil millones de dólares por primera vez. Vamos con discos en Mañanas de la X y más adelante tendremos respuestas a la pregunta de hoy de cuál serie de televisión o película soltó. Cuéntenos aquí en nuestra cuenta de Instagram @la_x_más_música. Bogotá se prepara para vibrar con el Estéreo Picnic y sus grandes shows, pero hay historias que no necesitan escenario para brillar. En cada barrio hay miradas leales, patas que acompañan y corazones esperando hogar, perros y gatos criollos que ya hacen parte de nuestra comunidad. Hazlos protagonistas de tu historia, adopta, cuida y reconoce a tus vecinos Buena Pata. Estaba Free Falling del álbum Full Moon Fever de Tom Petty en su momento más creativo, 1989, producido por Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, con una magnífica canción dedicada a la vida en California. ¿Ahí? Al patinaje. Oh, dedicada a abandonar el mundo por un rato, a romper corazones. Esa es la historia de Free Falling, uno de los videos más icónicos de la era de MTV, de finales de los 80, comienzos de los 90, antes que el rock alternativo se apoderara de nuestras conciencias colectivas. ¿Tienes video favorito de él, de Tom Petty? Tengo música favorita de Tom Petty. ¿Cuál es tu canción favorita? Todo es todo mi favorito. ¿Verdad? Todo me gusta de Tom Petty. Mira, mi video favorito siempre. Mi video favorito de Tom Petty es Learning to Fly. Mira, el mío es Don't Come Around. Con la señora, con el muchachito limpiando la piscina y sí, la señora, claro, gallina haciéndoselo. Horrible. El mío es Don't Come Around Here No More, porque era toda esta dramatización, claro, de Alicia en el País de las Maravillas. Y la letra de esa canción es como, uy, amigo, dedíquenla siempre a quienes no los quieren. No más, relaciones bueno, tóxicas. Ya. Tengo varias, sí, relaciones tóxicas. Tengo varias cosas que decir. Señor. Tengo varias cosas en mi mente, tengo que sacarlas de ella. Por favor, empieza. Bendito Bueno, la sea. primera es que me regalaron una manilla, mi mamá me mandó una manilla que dice, Dios está en control. Y ¿Cierto? tienes Es que una... creerlo. Suelta. ¿Soltar la manilla, dices tú? No, no, no, no. Cosas que no puedes controlar, que no te agüen el. Es tan difícil. Uno lo dice, ¿no? Pero es tan complicado. Es complicado, pero es Pero importante hacer el sí. Y esfuercito. sabes que yo creo que al leerlo todo el tiempo, de alguna forma te hace un inception ahí interesante. Yo tengo que Sí, es... contarte algo rápido. ¿Y sabes por qué? Porque me pasó el sábado, yo venía para turno. Me Sí. recogió un señor ya adulto, te digo, entre 65 y 70 años. Y Sí. todo el recorrido desde la casa hasta acá a la emisora tenía una grabación de una locución de otro señor muy mayor que decía, tú eres la maravilla más grande del mundo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces Okay. yo pues sonreí, yo, bueno, bien, es su forma de empezar el día. A las 9 de la noche, Alejandro, yo estaba, tú eres la maravilla más grande del mundo. Tú eres la Sí. maravilla. Eso te hace inception, ¿sabes? Como Claro. esa, verlo, verlo. Es importante, la palabra es importante. La palabra es importante y Ah, poderosa, entonces sí. mamá me regaló esta Manilla, manilla y Doña yo un... Margarita. Sí, y yo, sí, saludos a doña Margarita. Y entonces, pues yo dije, voy a ponerme la manilla, porque Obvio, el regalo de la mamá. exactamente, el regalo Ya. de la mamá. Entonces, claro, además de eso dije, voy a tomarle una foto y la voy a subir a mi Instagram. Por favor, dime que ¿Cierto? llegó gente horrible. Di que no. No, lo que Ah, pasa bueno. es que me tomé una foto de la mano y me tomé una foto de la mano y no sé exactamente qué pensó la gente con la mano, como que se sintió que de pronto me la había fracturado o algo, de pronto se ve un poco deforme la mano. No, claro que no. Acá la estoy Entonces viendo. No sé me qué me escribió mucha gente deforme. diciéndome qué le pasó en la mano. Yo, ay, así es. Claro, la mano quedó un poco como distorsionada y yo, pero mucha gente diciéndome, ¿qué le pasó en la mano? ¿Qué tiene en la mano? ¿Por qué? ¿Cuándo se fracturó la mano? ¿Por qué se rompió la mano? Y yo como... Mira, la gente ve lo que quiere ver. Es increíble. En Es, estos días uff, también sí. quería comentarles muy amablemente. En estos días... extravié mis audífonos monitores, mis ¿Cuántos audífonos de llevas? monitores. ¿Cuántos llevas perdidos? Creo que es lo que más Este has es mi botado, ¿cierto? audífonos, no, No. lo que más he votado. No, yo voto de todo, Dirty, Ay, pero préstame atención, por favor. porque entonces extravié los audífonos y así comenzó mi semana, dándome cuenta que había extraviado mis audífonos. Que con los que me había encariñado, debo decir que uno se encariña con las cosas de manera muy tonta, ¿no? Uno se encariña con las cosas rápidamente, a veces mucho más que con las personas. Y Y sí, claro que sí. sobre todo cuando las cosas cuestan mucha plata. Obvio. Ahora, una frase importante que también este sábado me pude enterar que dijo Jarvis Cocker de Pulp en su famosa presentación en Glastonbury cuando llegaron a reemplazar a los Stone Roses en 1995 antes de sacar adelante creo que fue el This Is Hardcore y que me encantó y es una vaina para tatuarse por lo menos en la cabeza fue nada que valga la pena, nada que valga la pena tenerse se puede comprar. Dijo Jarvis Cocker. Nada que valga la pena tenerse, se puede comprar. Me gustó mucho esa frase. Me Pero gustó mucho esa frase porque en realidad, si bien las cosas cuestan mucho y vale la pena comprarlas, aquellas cosas que no podemos comprar son las que más valen la pena y las que logramos obtener, las cosas que obtenemos a través de los esfuerzos diarios o la gente que está a nuestro alrededor. Sí, el cariño, eso es verdad. Esas cosas no se pueden comprar. Nada que valga la pena tenerse se puede comprar en todo caso. Está bien. Sin importar lo que diga Mr. Jarvis Cocker, debo decir que me dolió haber botado mis audífonos, monitores. Me costó muchísimo entender por qué diablos perdí los audífonos de monitoreo. La pasé muy mal y me tocó comprar unos audífonos nuevos. ¿Y son de la misma marca? Son de la misma marca, ¿y sí. ¿Y es un modelo, es el mismo modelo o uno más reciente? Son un mismo modelo, porque había uno más reciente que costaba el doble. No queremos eso. Ahí hacemos caso de Jarvis Cocker. Ahí decimos, no, mira, esto no quiero tanto materialismo. Sí. Bueno, estás estrenando, míralo por el lado bueno. Sí, pero se me olvidó por qué era que te estaba diciendo esto. Nos estás haciendo una reflexión de varias cosas, de tu mamá, de la mano, el que quiere ver, ve, lo que quiere ver, que te dijeron que la tenías fracturada. Ah, sí, pero no tenía algo por puntual que decir. ¿Será sobre el tema de la pérdida de los audífonos? Pero ya se me embolató la paloma. Se te perdió. Ah, ya lo que la gente dice sea. Lo que quiere decir, entonces claro, por lo de la mano. Entonces, en medio de mi frustración por haber extraviado, perdido los audífonos, escribí en Threads: odio botar cosas. Pues mira, la gente cogió el tema de botar cosas. De botar. ¿Con tu mano? Odio botar cosas. Y la gente empezó a decir: empezó como. O sea, la gente no entendió la palabra botar. Con B larga. La gente pensó que. Yo odio tirar cosas a la basura. Ah, ya, deshacerte de cosas voluntariamente. No, exactamente. No extraviar. Para... Ya entiendo. Sí, dice, yo odio, por ejemplo, alguien me dijo, yo también, yo odio botar cosas que siguen funcionando, le sirven a alguien más. Dice, pero en general, si ya me funciona o no sirven, adiós. Luego por allá una chica me dice, ¿quién no? Es mejor llamarlo mover energías. Bueno. Alguien más me escribió, por el apego sentimental o monetario, o por pereza. La verdad, botar cosas es como cuando uno acepta dejar ir personas en la vida. Se siente una satisfacción y liberación. Luego alguien me dice, mi solidaridad, tengo mi colección de revistas que ocupan mucho espacio y tengo que ver qué hago con eso. Son revistas del 2000 al 2019, pero me niego a salir de ellas. Y tú contestaste no. No, yo me quedé como viendo, es increíble. Claro, el error fue mío por utilizar la palabra botar. En vez de extraviar, perder. Exacto, en vez de extraviar, perder. O sea, todos tienen la razón ahí. Exactamente. Y así comienzan los malos entendidos. Sí, señor. Pero nada, eso era todo lo que les quería decir. Está bien, bueno, reflexionando con las cosas. Te agradezco, Alejandro. I saw a ray of light de Madonna. Por ahí estuvo diciendo su productor que iba a salir un Ray of Light 2. Pues Alejandro, sí y no. Resulta que William Orbit, que fue el productor de este disco, que ha sido uno de los más importantes en la carrera musical de ella, que salió en el 99, ganó premios de todo. Él estuvo contando que hizo el sucesor al Ray of Light, lo tiene listo, Alejandro, lo tiene ahí guardadito, que él se puso en contacto con Madonna en su momento para ver si lo sacaban y nunca recibió respuesta. Dijo que él había estado hablando con amigos cercanos, que estuvo hablando con conocidos y en ningún momento recibió una sola palabra en más de 2 décadas. Igual aclaró que continúa siendo amigo de Madonna, pues la idea no es desatar una tormenta de especulaciones y que no quería parecer amargado porque recordemos que Madonna sí se prepara para lanzar un nuevo disco, pero no va a ser la continuación de este y él sí quería como dejar claro esto, que él siempre va a amar a Madonna, que ella impulsó su carrera, entonces solamente palabras de agradecimiento, Pero guiño, guiño, sí existe la segunda parte del Ray of Light y sería divino, Alejo. Muy divino. En otras noticias, Steven Knight ha compartido más detalles sobre su documental acerca de Oasis y lo ha llamado fenomenal. Steven Knight es reconocido como el documentalista de LCD Sound System, de un documental llamado Shut Up and Play the Hits. Y según reportes, el proyecto va a contener muchas imágenes de Liam y de Noel Gallagher y del primer encuentro entre ellos dos antes de la gira de regreso de la famosa banda británica. Knight estuvo hablando con el podcast Project Big Screen para promover además su nueva película Peaky Blinders, The Immortal Man, y durante la entrevista compartió una actualización de progreso sobre la película Oasis Live 25. Es fenomenal, dijo Knight, la hemos aterrizado a 4 horas y que todavía tienen que bajar pero que todos muy chéveres. Dice, es un documental con una buena trama y tiene buena historia y cuando sea el momento lo veremos. Estas son Mañanas de la X con noticias de Madonna y Oasis, y vamos con discos. Él es Justin Bieber con Daisies y son 125 años de historia sobre dos ruedas que celebran en el festival de música más importante de Colombia. Royal Enfield junto a la X más Música te invitan al Simón Bolívar este 20 de marzo para celebrar un legado que sigue rodando por el mundo. La música nos mueve y Royal Enfield también. Y desde temprano, Julián había pedido esta canción. Ellos se van a estar presentando el domingo, el que yo creo es el mejor horario de todos, el sábado, entonces, 7 de la noche, Interpol. Y seguro van a tocar esto. Si tienen la posibilidad de verlos, por favor, no lo duden. Esto es Lights y suena Mañanas X. Oh, Cálmense, cálmense. ¿Por qué están tan alborotados? ¿Qué pasa? Porque les encanta esa canción de Bruno Mars, entonces se ponen todos locos. ¿Pero qué cosa tan impresionante? Sí, mira, no, este cómo está decolorado, ve. Entiendo. ¿Qué está haciendo? ¿Usted qué le pasa? ¡Bájese de ahí! Es que se metió detrás de la máquina esa. ¡Por Dios! ¿Y aquel otro que está haciendo? Deje de no desconecte eso. Quite. ¿Por qué están así? No sé, porque es que siempre pasa cuando... Dígame la verdad, ¿qué les dio desayunar? Sí. No, eso les pasa siempre cuando hay picnic, previo al picnic. Eso es lo que pasa, sí. Yo sabía que tenía que ver con el picnic, quite de aquí. Previo al picnic, y ahora vuelve y juega, ahora me toca, a todos me toca conseguirles canasticas y mantel. Pero ya. Ya, pero cálmense. A todos me toca conseguirles, no he terminado Diana, conseguirles. Baja ese ahí del computador de producción que lo va a dañar. ¡Quieto! Ya. Ay, no, pero yo no soy capaz de pegarles. Canasticas y mantel, porque ellos todavía no entienden muy bien el concepto picnic musical. Pero entonces ellos van esa... Es comida. Sí. Mantelitos. Con razón, mira que vinieron de camisa de cuadritos. Sí. Ah, los amo mucho. Son como punchitos. Uy, punchito ya. Mi niño. Punchito mi niño ya, se está ya integrando. Punchito consiguió novia, ¿no? Sí, es coming of age. Sí, oh, the sweet. Ay, esa canción coming es linda. Age. Esa canción es muy bonita. Punchito. Mi punchito lindo se está integrando cada vez más. Aprendió del ejemplo. Entonces, ahora cada vez que sale su cuidadora a darle la comida, él se hace al lado de él y también empieza a repartir comida. Vea, pues. Más precioso. Pero va aprendiendo de la vida. Mm. Cada vez se va volviendo más parecido a quienes. Lo rodean. Ahora, el que es el alfa, que se llama Kira, ese sí no le da ni 5 de atención. A mí me tiene aterrado que tú te sabes todo el line-up, claro, todo el line-up de monitos del zoológico de Japón, o de dónde es yo, eso de yo Japón. Yo suelo investigar, tú sabes, cuando algo me interesa. Sí, o sea, yo ayer te dije, Ponchito consiguió novia, y tú me dijiste, sí, se llama no sé qué. Y yo, ok, está bien. Hay que tener la información, Alejandro. Bueno, óyeme. Te quiero preguntar cómo amaneciste. ¿Descansaste? ¿Pudiste descansar? Óyeme, es difícil, la descansada está complicada por estos días. Cierto, pero sobre todo después de anoche, después de ayer, No sé, tú, ¿cómo procesaste toda la tarde? Yo quiero preguntarte. Primero después que todo, de la serie de reuniones magnas que tuvimos. Tuvimos reuniones magnas acompañadas de carne magra. Ah, bueno, rico. Si hay comida, ¿por qué no? Entonces, premium, la, bastante premium. Bastante premium. ¿Qué más comieron? Guayú, premium. Oh, okay. ¿Postre? Postre, obviamente, tenía, había profiteroles. Ay, se necesitaban unos profiteroles. Uh-huh. ¿Espárragos? Unos profiteroles con dulce de leche, ¿no? Además. Con dulce de leche importado de Grecia. Muy bonito. Bellísimo. Intentamos hacer comer espárragos, pero fue imposible. Leche de cabra de los Pirineos. Ay, mira qué gente más de querida. Esas cabras, esas cabras que se lanzan al vacío. Ay, las que se son sienten. Esas mismas cabras que se sacrifican por nosotros. Exactamente. Se lanzan al vacío. Se lanzan al vacío y esa es la leche con la que se hace ese dulce de leche. Es impresionante. Ay, qué dicha que pasaron bueno. Procesando información y procesando carne ayer también. Porque quedé un poquito enchanchado después de semejante comelona. Y ese, te enchanchado. ¿Te enchanchaste? Terminé un poco enchanchado, sí. Enchanchado, enchonchado y enchinchado. Y por... Óyeme, chif. Yo casi no me duermo. Ay, Alejandro. Claro, no, es que uno termina procesando cosas y cosas, información, pequeños realizando momentos, la procesación. Pequeños momentos, frases memorables. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, Dios mío. Que no se pierda la sana costumbre de cada año. De cada tres meses, dirás sí, tú. Perdón, de cada mes, dizque cada año. Sí, no, cada tres mesecitos. O menos, o si algo menos. Extraordinario. Yo hoy, por sucede. Ejemplo, llevo 16 tintos. Ah, bueno, no le estás ayudando mucho a tu cuerpito. O sea, lleva 16 tintos a las 10 de la mañana, no. Ok, bien. Se te multiplica la ansiedad, Alejandro, no. Por favor, te no, lo pido, más, por sí, favor. No, no hay necesidad. Te alborotaré no el avispero de tu cabeza. Sí, no, no, ya hay suficiente para procesar como para estar procesando 17 cafés hasta ahora. 17 tintos estoy. No, mentira, no, que quién se va a tomar 17 tintos a las 9, a las 10 de la mañana. Sí, no, loca. Apenas van 10, apenas van 10. Ayer hicimos un Animales de Radio live stream. Ah, sí. Del que estoy semi-orgullosito. Ay, muy bien, de vez en cuando es bueno. Semi-orgullosito, porque ¿qué falta para que esté completamente orgullosito? Nunca va porque a pasar. Cuando uno se lanza al pozo de las conversaciones amenas y abiertas, sí. Como la que tuvimos ayer, sí, donde y hablamos desliga de un poco la idea del más música de estar hablando siempre de la misma cosa y se embarca en una charla honda, profunda, interesante, amena, sí. Diversa sobre lo que pasa en el mundo, no dejas de abandonar tu zona de confort y adentrarte en aguas un poco más hondas, lo cual sí. Obviamente incomoda, molesta, raya a todo el mundo involucrado. Exacto. Entonces, aguas claro, profundas como las del Estrecho de Hormuz. Esas mismas, las que discutimos. Ayer no discutimos sobre el Estrecho de Hormuz. Porque tenemos intereses allí. Ah, ok. Sí. Pero sí estuvimos conversando sobre... Hablamos de todo, ¿no? ¿Qué lora la que dimos? Hablamos de la manósfera, machósfera, que es como lo están llamando en Netflix. En Netflix le cambiaron el nombre, ahora lo llaman la machósfera. Ah, okay. Ok. Bueno, oye, ¿viste que ayer me enteré que a los Gen Z le dicen Zoomers con Z? ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí. Gen Zoomers. Es muy gracioso porque ellos criticando tanto a los Boomers y terminaron llamándose bueno, Zoomers. Bien hecho, bien hecho. Sí, hablamos de la machósfera, manósfera, hablamos del conflicto internacional, cotizamos bunkers por si acaso. ¿En cuánto sale cotizamos uno? Unos cuantos bunkers en el... Ah, bueno. ¿Podemos hacer uno acá, en el edificio? Podríamos, toca así, cotizar mano de obra. Ay, qué bueno, ¿no? Ahí está. Hay que hacer excavación, uno. La excavación requiere unos metros. Si hagamos uno en la terraza. Sí, nos toca, sí, toca quitar la piscina para poder hacer el búnker, es importante. Muy bien. Nosotros ayer estábamos hablando de un documental sobre la manósfera, que salió en Netflix este fin de semana y que ha adquirido cierta atención. Lo conversamos ampliamente y fíjese usted, esta semana El Espectador sacó un artículo muy bueno, una investigación digital que se concentró en identificar a los influencers de Colombia de más de 50 mil seguidores en alguna de sus redes sociales en TikTok, Instagram y X, que en el último año difundieron o replicaron narrativas de la manósfera según cuatro categorías que verificaron con miradas expertas en este asunto. La primera fue macho alfa, que defienden una concepción de supremacía masculina como única forma válida de autoridad por encima de la femenina a través de ideas estrechas y tradicionales de lo que debe ser un hombre. La segunda es la misoginia digital, quienes desprecian la igualdad entre hombres y mujeres y los discursos feministas y buscan restringir los derechos de las mujeres en diferentes campos. La tercera fue el pánico moral, que son los que usan la idea de la familia tradicional colombiana o de los valores cristianos o católicos como escudo para cuestionar derechos, en especial los sexuales reproductivos como el aborto y la autonomía social y económica de las mujeres, así como los derechos de las personas LGBTQIA+, a vivir e identificarse de manera diversa. Y la cuarta es la defensa del hombrismo. Vaya. Los hombres son considerados por ellos como supuestas víctimas del feminismo y sus excesos en el trabajo, en los tribunales y en la legislación. Y hacen la lista de todos estos personajes en Colombia. Sí, sí, vi las fotos, ¿no? Y hay mujeres. David Guerrero, Juan Camilo Gallego, Camilo Palacio, Jonathan Silva, Sebastián Klinker. Tienen hartos números. Claro. Camila Rojas, Diana Rodríguez, Rocío Infante. ¡Güey, madre, qué cantidad de gente la que sigue a esta gente! Ahora, ayer también hablábamos de la vanidad de las métricas y, no sé, todavía tengo complicaciones para entender si vale la pena tener muchos seguidores en 2026 o si simplemente es una métrica de vanidad. Cristian Londoño, Hombre Racional Podcast. Vaya. Felipe Arciniegas, Ander Martínez, Alfa Estilo, 2.3 millones de seguidores en TikTok tiene Alfa Estilo. María Fernanda Quevedo, Isabela Trujillo Gómez, Kevin Piedraíta, Mauricio Giraldo, Cristian Garcés, La Escuela Red Pill, Alejo Dalel, Somos Manstery, Gio Oficial, Samuel Arango, Juan Felipe Giraldo, Sara Castellanos, Tito Huertas y por último está Sergio Amaya Mubafex. Okay. Esos son los representantes investigados por El Espectador en su artículo sobre la manósfera, que nosotros también estuvimos hablando ayer, no sobre el artículo, está sino sobre el documental de Louis Theroux. Está bien, bien interesante esa vaina. Sí. Fíjese, llegamos en el momento que era Uribe Dilla a la conversación, sí, por lo cual me siento un poquito más tranquilo. Muy bien. Y además en la conversación también pues poníamos sobre la mesa el tema de cómo hablar del tema y ponerlo enfrente, pues de pronto no necesariamente es brindarle plataforma, sino simplemente poner los hechos sobre la mesa, ¿no? Correcto. Porque siempre, para Louis Theroux ha habido una crítica muy poderosa diciendo, pero ¿por qué los está mostrando? Y pues la crítica en realidad no tiene mucho peso si se mira desde la perspectiva periodística, ya que el tipo no está haciendo apología a la manósfera, sino investigando el porqué del fenómeno de la manósfera. En ese orden de ideas también lo está haciendo El Espectador y les quedó muy chévere. Vamos con discos en Mañanas de la X. Uribe DJ está en las mañanas, 103.9 FM, y más adelante preguntamos cuál es esa serie o saga de película que abandonó. Disclosure con In My Arms en Mañanas de la X, 103.9. Vamos a hablar de la generación Z, los Zoomers. ¿Pueden salvar a Hollywood? Y sí, está pasando, Alejo, algo que no se imaginaba, y es que estas nuevas generaciones estén yendo a cine. Las películas que más han movido taquilla son películas para públicos pequeños. Zootopia 2, por ejemplo, es un gran ejemplo. Lilo y Stitch es otro ejemplo. Entonces está hablando que hay un movimiento y ese movimiento lo está produciendo las nuevas generaciones, el público pequeño que está pidiendo ir a cine. Los Zoomers, también conocidos como Gen Z, a quienes muchos ya dan por perdidos cuando se trataba de ir al cine, porque fueron la primera generación en crecer conectada al iPhone o a otro dispositivo, pues es el que está yendo. ¿Qué está pasando? También ellos están buscando experiencias colectivas, arman grupos para ir a ver películas, están coordinando para poder ir a lanzamientos. Están esperando las noticias, son los que primero reaccionan cuando hablan de segundas partes. Justo por estos días estaba hablando de Lilo y Stitch, de Monster Inc. Y de pronto también porque es la, pues es la generación que está creando contenido, ¿no? Entonces también de pronto usan eso como excusa, que me, pues bueno, está bien, cualquier excusa es válida. Para que vayan. Para que vayan y para que... ¿No? Es más, mira, en 2025 fueron el 39% de la audiencia en Norteamérica frente al 34% de 2019, según datos de encuestas de salidas compartidas en The Hollywood Reporter, la principal organización del sector de exhibición. Ellos destacaron que la asistencia al cine de los Zoomers creció 25% en los últimos 12 meses. Así que la esperanza está entre estos niños, entre 13 años y 28 años, y que podrían ser los encargados de... nuevamente reviví la taquilla en cines físico. Ya se estaba dando por perdido, yo me acuerdo. Sí, yo por ahí leí que algo que impulsó mucho ese crecimiento en los últimos 3 años fue el fenómeno de Barbenheimer. Okay. Ese fenómeno fue muy importante en esa generación en cuanto a lo que es un fenómeno cinematográfico en salas de cine. Uh-huh. Y por eso han intentado acomodar lugar, ver cómo pegan otras películas en fechas de lanzamiento para ponerles nombrecitos así parecidos, porque todo es muy viralito, todo es muy jalado hacia cómo agarramos el interés con ese tipo de movimientos y actividades, ¿no? Sí, entonces, bueno, Alejo, es posible, no tenían fe en volver al cine y ellos lo están haciendo posible. Sí, yo cada vez le creo menos a este tema de que el cine se va a acabar. La música se va a acabar. No, mira, y sí, aunque digamos que el comportamiento en el cine sí ha cambiado por estos públicos, porque sí, ellos tienen otras dinámicas de consumo al ver algo, que era lo que hablábamos hace... O sea, van a seguir yendo, pero van a cambiar la dinámica del comportamiento en la sala de cine. El síndrome, el famoso síndrome de la doble pantalla y esas vainas que son supremamente aburridoras para quienes realmente vamos a cine a ver la película y no a estar grabando o a estar revisando o a estar... Incluso el otro día me tocó en una sala de cine un pelado que estaba editando un video mientras la película. Decía como... No entiendo. Pero, por ejemplo, pero debo hacer una observación. A ver, observe. Con respecto a eso de editar un video y este tipo de cosas, ¿usted estaba en una instancia promocional? No, fíjese que no. No estaba. No. ¿Qué película te acuerdas? Estuve bien. ¿Cuál fue? Fue de las últimas que fui a ver. Ay, ya no me acuerdo. ¿La española sería? ¿Cuál? ¿Sirat? No, Sirat fue en una vaina promocional, no, fue otra después. Bueno, no me acuerdo. Pero había un pelado metido en... tenía abierto, creo que era Capcot o algo así, mientras la película. Y bueno, ni modo. Yo creo que ese pelado es el 0,005% del público. Posiblemente. Pero pues me tocó a mí, entonces me incomodó a mí, ¿qué hacemos? El creador de contenido es una minoría en el mundo del cine. Uno ve muchos porque uno está metido en el mundo de la creación de contenido. Pero al igual que pasa en la internet, el 99% de la gente en la internet está consumiendo internet, no haciéndola. ¿Sabe? Lo que pasa es que, claro, repito... A nosotros nos toca porque como nosotros estamos en el negocio de la creación de contenido o en el oficio de la creación de contenido en digital, nosotros hacemos parte de ese ecosistema. Inmediatamente nos sentimos aludidos al ver a alguien que está editando algo en CapCut o alguna cosa. Pero eso no es una representación de los públicos mayoritarios de cine, ¿no? Además, otro dato chévere que están dando es que, y también lo hemos dicho mucho, que a estas nuevas generaciones no les interesa ya tanto la fiesta ni el alcohol. Entonces están viendo en el cine una forma de salir por la noche. Okay. Que también es otra cosa a la que no le creo. Lo del alcohol. ¿Ah? Ahora. ¿Lo del alcohol? Sí, es una vaina que los medios empujamos y claro, está viéndose en los números de las grandes licoreras y productoras de alcohol, pero en una escala minúscula, pequeñísima, que uno dice, sí, claro, y que para cualquier negocio responsable implica un reto, porque uno dice, si creció un 1% o si creció un 2%, o si disminuyó, perdón, un 1% o un 2% o un 5% o un 6%, pues tengo que parar bolas porque no quiero que se me crezca un 15 o un 20. Entiendo esa naturaleza de negocios de pensar en eso. Pero usted sale usted sale a la calle un viernes en la noche y lo que es peladitos afuera tomando. Pues miles de personas. Hordas de adolescentes. Entonces, claro, es también lo que hablábamos ayer en la conversación del almuerzo, era que nos están diciendo que no, que la gente quiere cosas auténticas, que la gente quiere cosas análogas, que es que, y uno dice, eso es lo que están proponiendo para vender más vainas, que salió la lista de que los vinilos, que 1,000,000,000 de vinilos se vendieron, que uno dice, pues sí, pero pues todos los vendió Taylor Swift, ¿cierto? La mayoría uno, sí. Uno dice por ese lado. Es decir, no es que, y entonces dicen, no, es que la generación Z está consumiendo ahora, que está desconectándose. Es como, no es cierto. Esa generación no está, nunca se va a desconectar. Por más que lo intente, no lo va a poder lograr. Pues, volviendo a lo que estábamos hablando ahorita del cine, yo en los últimos 6 meses, todas las películas que he visto en los últimos 6 meses, ya me han tocado, 3 veces me ha tocado gente pegada al celular durante la película. Pegada al celular. Claro, una cosa es gente pegada al celular, eso sí es inevitable, yo creo. Yo creo que eso en es este inevitable. Momento ya. Sí, porque la yo creo que la última vez que yo, cuando fuimos a lo de Leni Riefenstahl, la documentalista señora del régimen nazi, sí, había una señora de unos 70 años al lado mío pegada al celular. ¿Sí? ¿La señora? De 70 años, mírala. Porque es que además, esta es otra, o esta es otra estadística que tengo por aquí. Y es que la gente que más pegada al celular está son las personas, son los adultos mayores. Eso es verdad. Los he visto. Claro. Es cierto. No, sí, no, la gente joven, pero la gente joven ha aprendido en, no, vuelvo y digo, no es una generalidad, pero mucha gente joven ha aprendido a sabe lo importante que es dosificar su consumo de internet, incluso cuando muchos de ellos hacen ese consumo en lugares donde uno, como viejito, considera inapropiado, como en la sala de cine. Pero en la película de Leni Riefenstahl, en el matiné de las 11 de la mañana que solo viejitos, mira, nos encontramos con Diana, todos los señores que estaban a mi lado, la señora que estaba al lado mío, un señor que estaba a 3 sillas, estaban pegados al celular. Entonces, sí, no es un tema de la gente joven. Es un tema del teléfono como tal, ¿no? Sí. Sí. También hablan de las figuras que están atrayendo al público más allá de la funada de Timothy. Las personas que fueron a ver, por ejemplo, Marty Supreme, todas fueron, la mayoría, digamos, fue menor de 35 años. Lo mismo pasó con Charlie XCX, como este tipo de figuras que están más en el panorama de la gente joven, los atrae para ir a ver las películas. A ti te pasó con Marty Supreme, pero con la protagonista, ¿no? Que tu hija, tus sobrinas reconocieron. Que la reconocieron a ella. Exacto, ese tipo de figuras hace que estas generaciones ya tengan a quien reconocer también en las películas y les interesa ir a verlas. Sí, En resumen, y volviendo a hablar de las conversaciones que tuvimos ayer, yo creo que durante mucho tiempo nos obsesiona matar cosas en el sentido figurado, ¿no? Nos encanta decir se está muriendo el cine, se está muriendo el rock, se está muriendo tal cosa, se está muriendo tal otra. Es naturaleza humana estar constantemente diciendo que las cosas se están acabando, que llegan a su fin, o que ese fin está producido por la cantidad de ingresos que durante mucho tiempo ha producido cierta industria versus la que está, lo que está produciendo ahora. ¿Hay retos? Indiscutiblemente que hay retos. ¿Será reemplazado? Me parece difícil. Creo que la gente, como dices tú en este estudio, sigue yendo a cine. Sí. Y seguirá haciéndolo por un buen rato, quién sabe. No sé, entre más pasan los días y más envejezco, más siento que no sé absolutamente nada de nada. Solo sé que sí, nada sé, Alejandro. Sí, eso pasa. Se me acaba de ocurrir, por ejemplo. Mira esto. Exactamente. Marty Supreme, Timmy Tim. Estaba Forever Young de Alphaville. En las mañanas de la X hay nuevas herramientas para Instagram, Uribe DJ. A ver, ¿cuáles? Enumeremos. Nueva barra de Reels en prueba. Ok. ¿Cómo va a Instagram funcionar? Sigue haciendo de todo para que usemos la función modo prueba en Reels. Ya, ok, sí, que supuestamente son los reels que uno pone para que le lleguen a gente que no lo sigue a uno. Sí, señor. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Y que hagas la prueba, precisamente por eso se llama, que hagas la prueba a ver cómo le va con gente por fuera de tu burbuja y si no, luego lo puedes desactivar. Pues ahora han añadido una nueva barra con el botón Inspírate en Edits una vez que subes un reel de prueba. Al dar clic al botón entras en un feed de Reels que servirán de inspiración para tu próximo video. También ya tienen activados efectos de voz. La semana pasada lanzaron 8 efectos de voz en mensajes directos. Uno de ellos muy popular por un meme de perritos. ¿Cuál es? Calificando a mis papás. Ah, mamá. ¿Es ese? Ah, fantástico. Muy bien, ya, sí, ese sí. Me da de comer, es lo mínimo. Vikingo. O sea, yo le puedo activar ese efecto a mi voz y mando un mensaje y queda con ese, queda sonando así. Es correcto, una vez que grabas la nota de voz aparece el icono de 3 líneas, dale clic y podrás elegir alguno de los efectos. Ese sí, vaya. ese es papá, chévere, sí. Crack, ídolo, vikingo. Lindo. Un millón de 10. Exactamente, 20 mil de 10. No me molesta, no me regaña. Jugamos boxeo. Jugamos boxeo. Somos gladiadores, juntos. Lindo. ¿Por qué les gustará eso? Sobre todo a los machos. La guachafita, Alejandro. La guachafita así toda... Prefieren. Toda brusca. Sí, ellos prefieren eso a la mamá. Mi. Si les gusta la pelea, les gusta morderlo a uno. Y como que hubo, pues, maestra, a ver qué tan berraco es usted. ¿Por qué serán así? Pero yo siento que también hace parte de la socialización de su manada. Y hacen cara así con la sonrisa así, los ojos así abiertos, así sí, como... Y la jeta abierta. La jeta abierta, así la lengua por fuera, como... Estoy pasándole muy bien. Salve a todos los que tienen perritos. Fotograma congelado es otra modalidad nueva. Ah, esa sí la he visto en todas partes. Esa sí se volvió tendencia. Es? Que tú sales en un video que tiene movimiento, pero tu imagen está absolutamente quieta dentro de ese video en movimiento. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Es como si tú fueras una foto estática, pero todo alrededor tuyo se mueve. Está chévere. Hay unos que se ven muy chéveres. Me están vendiendo muy bien todo. Yo aquí, ay, mira, muy bien. Oye, okay. Te felicito por su último reel. Se ve que hubo trabajo importante en el desarrollo de las fuentes. Óyeme, en la animación de las mismas me pareció sorprendente. Estoy tratando de ser un poco más Zoomer, Gen Zoomer. Estoy experimentando, aprendiendo ahí cositas como de manejo de fuentes y de efecticos y vainas. A ver qué, a ver cómo. ¿Cómo le damos al ser humano contenido de calidad? Sí, contenido no es... de calidad, fotograma congelado. También se pueden ya pausar los reels. Era impensable que para pausar un reel uno tenía que pulsar la pantalla y mantener el dedo sobre ella, y ahora solamente hay que darle clic en el momento justo en el que quiere pausar la reproducción y listo. Ese me, le da, me lo encontré. Ah, bien, buen uso. Ahora, modo prueba, 200 o más seguidores. Instagram Live, 1000 o más seguidores. Uh-huh. Antes era 10,000. Sí, inicialmente era 10,000. Para poder hacer live, usted necesitaba tener 10,000 o más. Ya los estándares están muy bajos. Y el canal de difusión, ayer me silenciaron en el canal de difusión, me castigaron. ¿Qué mandaste? Sí. Mandé, ayer estaba cumpliendo 4 años de lanzarse Motomami. Ah, es que eso tan Rosalía. Feo. Con razón. Y mandé el link de Apple Music a mi canal de difusión. ¿Y por eso fue? ¿No puedes compartir música? No, no, por la portada de Motomami. Ah, ay, pero qué morronguería, hay peores porque cosas. Porque la portada de Motomami trae desnudos. Y yo, ok, y me dijeron, usted no puede publicar mensajes, no puede enviar mensajes, en 24 horas está castigado por enviar desnudos. Yo los he visto a ustedes mandando cosas. Y por eso lleva 17 tintos a las casi 11 de la mañana. Súmale a la ansiedad. Sí, sí, sí. Entre otras cosas, sí, hay que sumarle. Qué gran día. Sí, maravilloso. Pero entonces eso lo otro que vuelvo y digo es hipocresía, porque yo sé que ustedes se mandan cosas... parecidas. Nalgas. Y no los bloquean. No lo sé realmente de qué estás hablando. Yo no sé de qué estás hablando. Lo sé. Otra cosa que me pareció chévere de Instagram, que ya está activa en Edits, es que ya se pueden poner imágenes linkeables, ya se pueden poner links activos y uno puede coger un video, un reel que ya haya hecho y postearlo como un recuadro linkeable dentro de un link, dentro de un reel nuevo que uno haga, por ejemplo. O sea, yo te puedo hacer un reel que diga, hey, ¿no vieron mi reel sobre, no sé, sobre los Harry Muppets. Styles? Ah, okay. Aquí está, y señalo aquí, y encima de mi dedo puedo poner el reel de Harry Styles que había hecho hace 15 días. O sea, puedes autopromocionar. Correcto, y es... Y uno lo puede tocar y lo manda a ese reel. Ah, bueno. Eso está chévere, esa herramienta me pareció buenísima. Mira, no está mal ninguna. Ahí está, una última cosa. TikTok acaba de lanzar TikTok Radio. Vaya, vamos. Canciones de 10 segundos. No, mentira, no, se fue al FM. From iHeart. Ay, cállate, sí. ¿Viste Alejandro, la radio no va a morir. Nunca. Nada. Nadie. Otra vez la vida nos da la razón. Muy bien, me alegra esa noticia. ¿Por qué nos están funando? ¿Quién? ¿Quién nos está funando? No sé. ¿Y cómo por qué nos están funando? ¿Qué persona dijo eso? No entiendo. ¿Y quién me están escribiendo aquí que nos están funando? ¿Por qué? ¿Quién nos está funando? ¿En dónde? No sé. No hagan eso, dejen de escribir. ¿Dónde lo funan a uno? Sí, pues revisemos a ver, porque yo no he dicho nada, pues, así como grave. No sé, yo creo que tampoco. ¿Qué dijimos? Sí. Pues no los están funando, que yo no estoy viendo nada. La gente sí que le gusta azarar el parche, ¿no? Sí. Y funando. Pregúntele que funando por qué, que dé la información completa. Sí, no, así no se vale. No, para nada, yo no hay ninguna funa por ningún lado. Ay, no. Ya no, revisando las redes, no hay. Son mañanas en la X1039 y están entonces actualizaciones. Y bueno, TikTok Radio arranca. Uh-huh. Bueno, ahí está, volviendo. Ahí está. TikTok Radio en iHeart. Vamos a ver cómo hacen eso. Va a ser interesante. Sí. Ojalá podamos escuchar algo de lo que van a hacer en radio, en FM en Estados Unidos con TikTok. Sí. Bueno. Volvieron, ¿viste? Aterrizaron en el FM. Y tanto que se hablaba de matar la radio, como tú decías, de matar y matar y matar, y no va a pasar. Sí, yo creo que hay modelos de negocio que cambian, que se transforman. De pronto el modelo de negocios publicitario no sea el que pueda sostener a la radio a futuro. Pero sí, como medio puede tener todavía... posibilidades de seguir adelante. Uh-huh. Estas son mañanas de la X 103.9 FM.